La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Aquí estamos prendiendo la luz de oral y público después de dos semanas complicadas con la cuestión de la energía eléctrica. De la otra tenemos de sobra. Tuvimos hace dos semanas el programa con la visita de Liliana Furió, integrante de Historias Desobedientes. Mariela Milstein, que también integra el grupo, que es la compañera de Pablo Berna, uno de los hijos de genocidas, con quien ya hablamos también, que es un artista que vino a cantar su canción Hijos del Horror, y nos visitó también José Cherkaski. Tuvimos ahí un pequeño incidente con un corte de luz que superamos con la energía alternativa que constituye este medio comunitario alternativo y popular que es La Retaguardia, y la semana pasada ya directamente la luz nos impidió hacer la emisión 349, que es la que estamos haciendo ahora. Estamos a las puertas del 350, pero no nos importan demasiado los números redondos. Excelente ocasión para recibir a don Víctor Melchor Basterra. Decía recién don Diego Corbalán, la voz de la radio y la voz también de la apertura de este programa, decía que este programa tiene la participación especial de Basterra. Fue la forma que encontramos de ponerle ahí un resaltador amarillo a nivel sonoro a la participación de Víctor, que está allí en el aire. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Sí, señor. Muy bien. Muy contentos de tenerte nuevamente en el aire de Oral y Público y de tener Oral y Público nuevamente al aire, después de estas semanas de inconvenientes de energía. Bueno, Víctor, más tarde vamos a estar recorriendo algunas cosas. Siempre decimos que a los sobrevivientes, más allá de dar su testimonio en los juicios, obviamente sus vidas siguen, sus vidas continúan, sus vidas intentan tener normalidad después de aquellos años del terrorismo de Estado, pero no siempre se puede, y has vivido un episodio que queremos contar a través de la radio, no para alarmar a nadie, pero sí para contar que muchas veces suceden estas cosas como la que vas a contar, y estos encuentros no deseados con gente que te aborda por la calle, como lo que te sucedió a vos. Pero te propongo que eso lo hagamos después de la primera entrevista que vamos a tener. Bueno, primero contame cómo viviste, vos que sos de la generación de las masas en las calles, cómo viviste la jornada de ayer. Y fue una agradable sorpresa, porque, digamos, se expresó una multitud suplantando a la plaza negada por estos ultraderechistas que están en el gobierno, ya que la han prácticamente encerrado a la plaza. Y entonces se expresó en la avenida 9 de Julio, y fueron 400.000 personas aproximadamente que se manifestaron y se hicieron ver. Hicieron ver y deja muy, muy, digamos, una grata esperanza de unidad frente a un enemigo común, ¿no? Sí, sí, uno no deja de sorprenderse con las personas que, las personas y las organizaciones que convivieron en actos como el de ayer, pero bueno, es una de las principales cosas que ha conseguido este gobierno, ¿no? Que es al menos reunión para protestar, ¿no? Sí, sí, y es que para, creo que para empezar a elaborar un camino de confrontación directa con este gobierno que es absolutamente impopular, que es absolutamente cruel y muchas veces maligno. Lo que están haciendo con los maestros en la provincia de Buenos Aires es impresionante, lo que están haciendo en los otros lugares también, ¿no? Pues, o sea, la respuesta yo creo que es acorde a la gravedad de los hechos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esperemos que esto se manifieste en una organización más precisa y además con respuestas contundentes a corto plazo, ¿no? Uh-huh. Por parte del pueblo, del conjunto. Sí, señor, sí, señor. Bueno, la semana que viene ya podemos anticipar que vamos a estar tomando la causa que se está tramitando en el juzgado de San Martín sobre las responsabilidades de nietos, como decís vos, civiles, que eran jerarcas de la Ford. Ese juicio es muy importante, es emblemático porque costó mucho llegar a esa instancia y ahora que se están empezando a escuchar los testimonios, bueno, los testimonios son como los de cualquier otra causa, pero además tiene el agregado de las cosas que sucedieron dentro mismo de la empresa. Así que la semana que viene lo vamos a abordar. Nosotros, cuando sabemos que hay juicios que van a llevar un tiempo, quizás tardamos en meternos en ellos, porque sabemos que al principio sí hay comunicación de parte de los medios, de algunos pocos medios comerciales que se ocupan de las causas por crímenes de lesa humanidad, y entonces preferimos andar por cosas como la que vamos a mostrar dentro de un ratito, que no salen directamente en ningún lado, pero en algún momento, obviamente, no desconocemos que esas causas son emblemáticas, la causa de la Ford lo es, y ya anticipo que seguramente la semana que viene vamos a estar charlando con Hugo Propato unos días antes de que él preste su testimonio en la causa. Él va a prestar testimonio el día 6, así que el próximo jueves es muy probable que lo tengamos con nosotros en horario público para que nos cuente lo que le va a decir a la justicia y para que ayude a entender la dimensión política que tiene este juicio, además de la dimensión judicial, que la dimensión judicial la tienen todos, pero algunos casos emblemáticos como este tienen también una dimensión política importante, sobre todo en el contexto en el que se termina llegando a que se sustancie el juicio oral y público. Así que queda hecha la invitación. Y mientras tanto, antes de meternos en la próxima nota, lo que vamos a hacer es justamente escuchar algo que pasó en oral y público hace algunos años y que tiene que ver con las empresas, en este caso con la Mercedes-Benz. Sobre la causa por los crímenes cometidos alrededor de la Mercedes-Benz, de la empresa alemana, de aquella junta interna que fue desaparecida. Soy un poco rompedor de mitos. Y ahí ya estuvo involucrado de alguna forma Juan Manuel Fangio, seamos realistas. Claro, porque Fangio tenía ahí una... Era el presidente de la Mercedes-Benz. Yo recuerdo haber hablado con algún compañero de aquella época y que evidentemente tenía una presencia en la planta y en las distintas concesionarias que había en aquella época. Estoy hablando de los años del 75 en adelante, ¿no? Era un hombre que estaba... en convivencia con tipos que reprimían. Lo sumamos a Eduardo Fachal, un ex trabajador y delegado de la empresa Mercedes-Benz. ¿Era un cargo publicitario o era un cargo que en aquellos años implicaba poder real y efectivo de Fangio? Por ahí poder real y efectivo en cuanto a lo que es un presidente de la sociedad anónima, no. Pero evidentemente Juan Manuel Fangio era un abrepuertas de la empresa para conseguir determinados beneficios en el país. Nosotros lo vimos varias veces, cada vez que íbamos a discutir a Casa Central, él iba porque iba todos los días. Yo conocí después a la persona que fue su chofer durante muchos años y que terminó siendo despedido por Mercedes-Benz, y cuando le pidió una ayuda a Fangio no se la dio. Fangio abría puertas y nadie le iba a decir nada. Cuando nosotros le fuimos a pedir una entrevista para que intercediera por nuestros compañeros desaparecidos, no nos atendió. Sin embargo, viajó en el avión que Videla fletó para contrarrestar lo que la dictadura llamaba de la campaña anti-Argentina. Yo no discuto que ha sido un gran corredor, evidentemente ha sido uno de los corredores más grandes que hasta ahora que ha dado el automovilismo, pero como persona, en realidad lo que me tocó a mí poder lo poco tratar, puedo decir otro montón de cosas de él en cuanto a que se preocupó por los que eran los gerentes y lo que eran los altos funcionarios de la empresa, y nunca se preocupó por los trabajadores. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, por muy ídolo o por mucho ídolo que haya sido en este país, la verdad habrá sido un buen corredor, pero como persona dejaba bastante que desear, ¿no? Bueno, como te anticipaba, Víctor, en mayo del año 2016, cuando se estaba llevando adelante uno de los tramos de la megacausa que se tramita en la justicia neuquina para resolver las situaciones ocurridas en la escuelita, era el cuarto tramo del juicio. Hablamos con el abogado Juan Cruz Goni, que como integrante de la PDH representa a una de las querellas, para que nos contara a propósito de su presentación, hablando de los delitos sexuales, para que el tribunal tomara los delitos sexuales como de manera diferenciada, no sumido dentro de las torturas, de los tormentos. Allí en esa nota, que la podés ver publicada en La Retaguardia, el 28 de mayo del 2016, dice, el título es: la violencia sexual tenía un rol específico dentro del plan genocida. Finalmente, el tribunal no tomó este pedido de la querella y no condenó por estos casos, pero nos enteramos que hay un fallo de casación que le pide justamente al tribunal de primera instancia que modifique y que condene por estas causas. Así que lo convocamos nuevamente al doctor Juan Cruz Goni, que está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Cruz? Fernando Tevele, aquí contigo, y estamos también ahí a la distancia con Víctor Basterra. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, bien, muy bien. ¿Es así? ¿Es como lo conté? Si es así, nos gustaría conocer más detalles. Sí, es tal como lo estás relatando. En realidad, se trata de un paso muy importante porque nos parece que, además de reconocer la violencia sexual como parte del plan de exterminio, que es algo que nos parece fundamental en una región como Neuquén, donde la justicia, si bien se ha abocado al juzgamiento, de los crímenes de lesa humanidad, igual que en todas las jurisdicciones, no hay una sola condena por delitos sexuales, pese a que en el relato de las víctimas aparece como algo constante el relato tanto de haber percibido violencia sexual como de haber percibido en los centros clandestinos de detención y de tortura que otros u otras recibían violencia sexual. Uh-huh. Sin embargo, tenemos 5 juicios llevados adelante y en ninguno de los 5 juicios hubo un reconocimiento judicial, un reconocimiento jurídico de esta situación. Y bueno, ante ese problema, nosotros planteamos en el fallo La Escuelita 4, frente a la presencia de un testigo que lamentablemente no pudo llegar con vida al juicio, pero que no obstante había declarado que había recibido, un tratamiento dentro de la escuelita luego de las torturas clásicas a las que eran sometidos, había sufrido violencia sexual, había sido concretamente violado por 2 de los verdugos que estaban dentro del centro clandestino de detención y de tortura en la escuelita. Y el tribunal, y acá señalo como 2 circunstancias importantes el fallo, ¿por qué? Porque reconoce la violencia sexual, pero a su vez reconoce algo que es muy importante, que es el valor del testigo de la víctima, porque el tribunal neuquino lo que dice cuando fundamenta la absolución es que no desconoce, digamos, que la violencia sexual existió, que fue una constante, que fue parte del plan de exterminio, etcétera, pero lo que dice es hay un solo testimonio y un testimonio único no nos puede servir para condenar. Y este fallo está diciendo lo contrario, está diciendo ese testimonio único, cuando es verosímil en sí mismo, desde el punto de vista interno del testimonio, pero además, cuando ese testimonio es producido dentro de un campo de concentración, donde obviamente el hecho de que sea único es un problema del centro clandestino de detención, no un problema de prueba, porque bien, la prueba no se podría conseguir jamás. Entonces, el tribunal entiende que esas 2 circunstancias vuelven al testimonio creíble y por lo tanto condenan a 5 militares por delitos de lesa humanidad y reconocen la violencia sexual. Estamos hablando del testimonio de Gabriel Augusto Carmona. Exactamente. Y lo que hace el Tribunal de Casación es condenar y manda al Tribunal Oral a que le ponga la pena. Exactamente, condena porque la absolución es, anula la resolución y manda de nuevo al mismo tribunal, al tribunal neuquino, para que aplique una pena frente a esa condena. ¿Y el tribunal puede volver a sobreseer o de ninguna manera? Mira, yo entiendo que no, porque en realidad lo que precisamente está marcando el Tribunal de Casación es que no hay... que la absolución tal como fue resuelta es nula y que el hecho acaeció y que tuvo esas características. Yo creo que lo que resta hacer es directamente, va a haber una discusión jurídica respecto de eso, es buena la pregunta en ese sentido. Yo creo que la discusión va a ser si se tiene que hacer un nuevo juicio o si directamente se tiene que aplicar pena. En mi criterio solamente se tiene que aplicar pena porque la casación ya está dando por acreditado el hecho. Y se basa en el testimonio que Carmona había dado en la causa antes de fallecer, digamos. Exactamente, en testimonios judiciales que Carmona había prestado ante diferentes instancias antes de fallecer y antes de que se inicie el juicio oral. Que es un testimonio, por cierto, extremadamente valiente. Todos los testimonios en las causas por crímenes de lesa humanidad demuestran la valentía de los y las testigos que pasan por los juicios, pero yo no tengo conocimiento de que haya otro varón que haya declarado ante la justicia. Sí, muchas compañeras mujeres han declarado ante la justicia haber sido sometidas a delitos sexuales, pero no sé si hay registros, si vos tenés registros de otro varón que lo haya hecho. Absolutamente valiente, por no solamente por las razones que vos estás, las razones generales, digamos, de un hombre denunciando una violación, sino que además te cuento que en el caso de Carmona, él preservó este secreto frente a su propia familia, se guardó, digamos, una violación durante 30 años y recién cuando fue citado para, denunciar su caso en la Fiscalía Federal, en la ciudad de General Roca en el 2007, recién ahí se anima a confesar ante sí mismo, ¿no es cierto? Así lo explica él, y ante la justicia el hecho que había sufrido, y cuenta precisamente el daño que le produjo el silencio y el tener que callarlo, el no poder contarlo. Entonces sí, es absolutamente valiente. Yo, en nuestra región no tenemos otros casos de hombres que hayan sido violados y abusados, pero tengo entendido que sí, que hay otros casos en otras jurisdicciones. Creo que en algunos juicios de Buenos Aires, en Campo de Mayo, etcétera, donde hay compañeros que han denunciado la violencia sexual. Y en realidad yo creo que tiene que ver con que precisamente esto uno lo reivindica como un aspecto de valentía, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con la mecánica del plan represivo, porque justamente la violación aplicada a hombres, uno de los objetivos que tenía era precisamente destituirlo de la masculinidad, es decir, en un modelo profundamente patriarcal, sostenido por la dictadura militar, el violar a un hombre significaba destituirlo de la masculinidad. De hecho, una de las frases que le dice uno de los verdugos luego de violarlo es: estás mejor que una mujer. Entonces hay una afrenta, digamos, precisamente a la dignidad varonil, digamos, que obviamente que la dictadura la explotaba en ese marco para producir la destrucción, digamos, de la subjetividad de las víctimas. Víctor, te incorporo a la charla porque uno sabe que cuando ustedes están dando un testimonio, además de estar esperando que algunos de los defensores de los genocidas, como ha sido tu caso, como es tantos otros, los hostiguen, intentando desacreditar lo que ustedes cuentan, imagino que debe haber sido difícil para Carmona, y si hay otros hombres que lo han expresado ante los tribunales, también debe haber sido difícil para ellos poder contar una situación como esta, que además no es sorprendente, digamos. Lo que sorprende es, en todo caso, el testimonio, pero no sorprende que los genocidas hayan actuado utilizando el recurso de los delitos sexuales también con los hombres, no solo con las mujeres. Sí, es realmente lo que cuenta el compañero del compañero Carmona. Es muy valorable la actitud del compañero, ¿no? Y si uno ha sido de alguna forma sometido, la tortura siempre es algo muy doloroso, y más cuando está enfrente de una situación de extrema perversidad, ¿no? Y bueno, es muy muy jodido, muy muy feo recordar esos momentos, tenerlos en cuenta, pero también es una especie de liberación poder contarlo, ¿no? Uno siente que se desprende de algo absolutamente desagradable. Siempre queda, por supuesto, ¿no? Las malas sensaciones quedan, pero es bueno poder manifestarlo esto. Así que saludo, lamentablemente el compañero no ha fallecido, pero bueno, en la memoria de él me parece muy loable. Es liberador para ustedes contar ante la justicia esos detalles que les duelen en el cuerpo y que les duele también expresar en palabras. Y sí, más una cuestión como la del compañero, ¿no? Que generalmente es un impacto muy, muy terrible, ¿no? Uno ha sido sometido de alguna forma, no sexualmente, sino a mí me han metido la picana en el ano, casi me han destrozado, pero yo lo he dicho en juicio, lo hice cuando tuve la oportunidad, lo he dicho. Pero es muy muy desagradable la situación. Sí, sin dudas. Y Juan Cruz, me imagino que, más allá de que ustedes como abogados están habituados en la práctica a escuchar este tipo de testimonios, me imagino que desde lo personal también debe afectar la crudeza de los relatos de quienes dan testimonio en estas causas, ¿no? Sí, absolutamente. En nuestra región, digamos, han existido muchos relatos estremecedores respecto de la tortura, pero también, digamos, de este contenido particular, y por eso también la PDH como organización se ha propuesto visibilizar social y jurídicamente esto, ¿no? Porque precisamente hubo, incluso cuando se iniciaron los juicios y se podía relatar la tortura y los otros crímenes que cometieron los genocidas, había un secreto respecto de la violencia sexual y una doble invisibilización, ¿no? Por parte de las propias víctimas que no se animaban a contarlo. Uh-huh. Y por otro lado, porque no estaban las condiciones para escuchar esos relatos, ¿no es cierto? Claro. Entonces demandó un trabajo, me parece, subjetivo y muy, muy importante de las víctimas de reposicionarse y poder llegar a relatar este aspecto, y a nosotros nos parece que bueno, que el fallo es muy importante por eso, porque le aporta a la narrativa histórica, porque en última instancia lo que estamos tratando de hacer con los juicios es eso, digamos, reconstruir un relato acerca de lo que pasó, justamente al agregar este contenido, lo que se hace es contar una verdad histórica que está más apegada a lo que pasó durante la dictadura y que no está y que no esconde esos huecos, digamos, de la memoria, ¿no? Es decir, ¿por qué hablamos de tortura? De hecho, los jueces lo llaman tortura, si no es una tortura, es una violación. Entonces no se está contando la verdad histórica, ¿no? Y estos fallos, lo que nosotros ambicionamos a que reflejen precisamente esa verdad histórica y que queden para las generaciones futuras, etcétera. Y hay un importante factor de los fallos que tienen que ver con la certificación de esa verdad. A las víctimas, obviamente, la verdad no se las cuenta a nadie. Es decir, al compañero que acaba de hablar, un juez no le viene a contar que sufrió tortura. Él ya lo sabe. Pero lo que hace el juez es certificar que ese relato y ese hecho que vivió el compañero ahora es una verdad, y el Estado lo reconoce a través de su sentencia. Y ya nadie lo puede negar, digamos, eso también me parece que es lo importante. Entonces, en ese sentido, remarcamos la importancia de este reconocimiento y también nos proponemos avanzar en la visibilización completa, porque hay más de nuestra región, hay casi 20 víctimas que han relatado violencia sexual y recién tenemos una sola condena, digamos. Entonces, sí. Es un trabajo todavía por hacer. Uh-huh. Un último tema para abordar contigo, porque lamentablemente esta no fue la única noticia que llegó desde Neuquén vinculada a los crímenes de lesa humanidad. También hubo un fallo que no fue muy bueno en un pequeño tramo, podría decirse, de la mega causa. Sí, un juicio con el que nosotros nunca estuvimos de acuerdo porque es producto de una fragmentación de un juicio que debió ser mucho más grande. En ese juicio se llevó adelante todo un proceso nada más que para enjuiciar a dos víctimas cuando hay cerca de 30 víctimas que están esperando ya con sus casos elevados en el tribunal oral. Claro. Y bueno, fue un juicio exprés, digamos, se realizó en muy poco tiempo, con audiencias muy espaciadas, etcétera, y terminó con una sentencia que, si bien acreditó los hechos, y eso lo remarco como algo importante, porque la imagen quedó opacada por la levedad de las condenas. La condena más alta creo que fue de 8 años a todas autoridades militares de altísimo rango, por lo tanto fue un fallo muy, muy resistido por parte de las organizaciones de derechos humanos, de las víctimas, etcétera. Con razón, porque nosotros entendemos que las penas tienen que ser proporcionales a la gravedad de los delitos. Pero quiero remarcar que, más a pesar de eso, digamos, el fallo reconoce que las dos víctimas que fueron privadas de su libertad y torturadas en la Policía Federal y en otros centros clandestinos de detención que funcionaron en nuestra región, fueron las dos reconocidas por el fallo, pese a la levedad de las condenas. Claro.

el relato, el testimonio permanente que ha dado Basterra en la mega causa de la ESMA, y nos preocupa que los testigos tengan que pasar por este tipo de circunstancias. Nos parecía que estaba bien, que era correcto exponerlo al aire, lo charlamos con Víctor, por supuesto él estuvo de acuerdo y por eso lo contó y lo compartió con nosotros. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Bien, tramo final de esta emisión de Oral y Público. Nos vamos rapidito para la Plaza de Mayo Vallada. Nos vamos para la Ronda de las Madres a escuchar a Nora Cortiñas, que hoy encendió su micrófono para hablar de diferentes cosas. Por ejemplo, habló de la marcha del día de ayer. Lo bueno es que ayer fuimos miles. Y no fue la marcha de Moyano, no, fue la marcha del pueblo, porque cada uno sabía qué sentía, y si tenía o no simpatías por Moyano, no importa. Ayer estábamos todos en la calle y ya no era cuestión de que veías a uno, yo este lo conozco del otro gobierno, ¿verdad? No, este antes no hacía nada y ahora viene acá por el cuerpo. Vieron que se decían cosas así ayer, ¿te acordás? No, aquel nunca dijo nada. Mira, y ahora viene, no. Y el otro, bueno, sí, hizo desde hace 40 años. El otro no. O sea que nos vemos las caras, qué bueno, y que caminamos todos juntos. No hubo nada. ¿Por qué no hubo nada ayer? ¿Saben por qué ayer no pasó nada? No había mucha policía. No había orden de provocar. Entonces, cuando quieren, no hay disturbios y cosas raras, y además parece que no había anarquistas ayer. A mí no me detectaron. Ya andaban buscando. Pasé desapercibida. Nora Cortiñas hablando, interesante lo que dijo sobre la jornada de ayer y que hubiera más gente que en las manifestaciones de diciembre y sin embargo no se registraran incidentes. Hoy se cumplen 6 años de la tragedia de 11 y Nora también recordó ese hecho. Hoy se cumplieron 6 años del accidente gravísimo de 11, la negligencia de los gobiernos, porque eso venía de atraso, los ferrocarriles. Ahora, en los 12 años del gobierno anterior, se hicieron muchas quejas que le llegaban al doctor Descuy, que las derivaba a donde correspondía, al Ministerio de Transporte, a todas las oficinas donde tenían que enterarse que iba a haber un accidente. Esas denuncias no caminaban, se cajoneaban, hasta que realmente, no, antes de ese pasaron otros 2 o 3 accidentes, hasta que pasó esa gravísima, gravísima situación de 52 muertos. Como siempre, estos audios son parte del trabajo de Paulo Giacobbe en Oral y Público. Nosotros estuvimos también allí haciendo una emisión de Facebook en vivo, como cada vez que podemos, como casi todos los jueves, y también ya tienen subido a nuestro Facebook, al Facebook de La Retaguardia, el informe fotográfico que consiguió Agustina Salinas allí en ese lugar. Nora también se refirió a los trabajadores y trabajadoras despedidos del INTI y del Hospital Posadas, una causa que ella viene siguiendo desde el principio, además como paciente del Hospital Posadas. El gobierno quiere deshacerlo el INTI para después traer gente de afuera, ponerla toda precaria, y extranjeros, porque pero somos generosos los argentinos, vamos a traer extranjeros y vamos a echar a los argentinos. Solidaridad. Bueno, y esa es la situación gravísima. Bueno, Cortiñas también se refirió a las actividades, a la actividad por Rafael Nahuel, y también dio cuenta de un escrache que organizó La Poderosa el fin de semana en Mar del Plata, otra vez al Bosque Peralta Ramos a escrachar a Miguel Echecolás. El 25, el domingo, en el Monumento a Roca nos juntamos a las 17 horas para exigir justicia por Rafael Nahuel. Y el 28, que es el juicio a Facundo Jones Guala, nos juntamos en la Cancillería a las 12 horas. Esa es Laura, no es Nora. Yo voy a estar allá el 27 y 28. Así que también, bueno. Y les contamos que el fin de semana este pasado, a través de los chicos de La Garganta, qué extraordinario que es ese grupo, La Garganta Poderosa. Qué extraordinarios, qué solidarios son. Bueno, ellos hacen una vez por año una gran asamblea, que la hicieron en Tandil, y después decidieron ir a Mar del Plata a hacerle el escrache a Echecolás. Yo les digo que viendo, aunque él pueda escaparse una vez, ir a algún lado, como fue que dijo que iba a un sanatorio, si va alguien a ver, Echecolás vive más preso que uno que esté en Devoto o en Marcos Paz, porque está con unas rejas impresionantes palizadas, ¿no? Y con todo un armado de policías adentro, apuntando al pueblo, armas largas, todos apuntando para afuera. No está preso él, porque lo están cuidando de quién, de nosotros. Pobre Echecolás, que no se anime a ir a comprar la factura ahí a la panadería del parque ese, porque, qué sé yo, algún tomatazo, algún huevazo. No somos malos, no vamos a tirarles balas, ¿eh? No, ya le avisamos desde acá. Vamos a tirarle algún tomate madurito. Y lo último, desde la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, es escuchar a Nora recordando a Nilda Eloy, que hoy hubiera cumplido años, y a Enrique Cachito Fuchman. Hoy cumpliría años, quiero recordar, a Nilda Eloy, 61 años. Nilda tuvo las consecuencias de la tortura de cuando estuvo desaparecida, secuestrada, y no pudo con su organismo. Y bueno, murió hace 4 meses y la extrañamos. Entonces, también extrañamos a Cachito. También extrañamos a Adriana Calvo. Cuánta gente valiosa que tenemos. Acá en Argentina podemos decir que todos valemos, cada uno hace lo que puede, desde donde puede. A veces dicen, fulanito, ¿qué hace? No, cada uno hacemos lo que podemos, lo que nos da la salud y lo que nos da la fuerza. Más no se puede. Pero sí, nadie se puede quedar en su casa de brazos cruzados resignadamente a lo que está pasada. Nada de reconciliación, pero nada de resignación. Esto que nos pasa impulsa a la lucha de todos los días. No nos podemos quedar quietos. Y en las marchas tenemos que ir todos. Nadie se puede quedar en la casa porque dice este no me gusta o aquel. No. Todos estamos para tratar de demostrar que esto no nos gusta, que esto es denigrante para el pueblo lo que está pasando. Así que yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y ahora, la semana que viene, va a haber el juicio. Sigan atendiendo a los tribunales que están los juicios de Puente 12. Está el juicio de Ford en San Martín, los que pueden, los que viven cerca, pueden ir también porque los testimonios de esos trabajadores son espeluznantes. Lo que le han hecho adentro del mismo edificio es terrible. Eso pasaba durante el terrorismo de Estado. Por eso, ¿cómo vamos a perdonar? ¿Cómo vamos a olvidar? ¿Cómo nos vamos a reconciliar con los genocidas? ¿Es posible? ¿Alguno de ustedes piensa que es posible reconciliarse con los genocidas? Es imposible. Entonces, por eso hay que ir. Tenemos que ir a los juicios, tenemos que acompañar a todos los trabajadores. Cuando hay marchas tenemos que ir porque es necesario que seamos muchos. Bueno, hasta aquí Oral y Público con los sonidos de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y este testimonio que nos ha dejado estremecidos de Víctor Basterra, y también testimonio de Juan Cruz Goni a propósito de la situación en Neuquén con los juicios y con este fallo de casación, que es una buena noticia que obliga, esperemos, al tribunal de Neuquén a condenar a genocidas por delitos sexuales, cosa que no había hecho antes. Lo habrán escuchado, está apurado el profe Alejandro Correa para hacer su jazz en la lectora de vinilo aquí en Radio La Retaguardia. Agradecemos, como siempre, a todas las radios que nos abren sus puertas, además de AM690 y esta casa, La Retaguardia, que es donde nace este programa. Hoy saludamos especialmente a la gente de FM La Caterva, donde Oral y Público está allí saliendo al aire también para la zona de Barracas, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Chau, nos encontramos la semana que viene. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.